El espionaje, la interceptación de comunicaciones, de mensajes a través de Internet, han estado de actualidad durante toda esta semana. Pero hay mucho más que contar. Lo vamos a hacer, como siempre, aquí. La cara B. Esta semana ha estallado el escándalo SITEL. Son solo unas siglas, Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas. Es un programa informático que fue diseñado por la empresa Ericsson. Fue adquirido por el gobierno en el año 2002. El precio que se pagó fue de 36 millones de euros. El sistema requiere, aquí ya tenemos un punto del que se ha hablado muy poco, de la colaboración de las diferentes compañías de telefonía y comunicaciones que envían todos los datos rastreados de forma automática. Esos datos son todo tipo de comunicaciones. Dichas informaciones se guardan y cuando un juez lo requiere se extraen las informaciones conservadas. A los mismos se tienen acceso mediante el programa los diferentes cuerpos de seguridad. La existencia de este avanzado mecanismo de escuchas telefónicas ha generado un gran debate político en los últimos días. El partido de la oposición lo ha calificado de anticonstitucional, pese a que fue adquirido por ese mismo partido cuando gobernaba. Al margen de este hecho, les voy a contar que SITEL no es más que uno de los mecanismos avanzados de escucha que se utilizan y han utilizado, y es que todos, repito, todos los gobiernos han empleado en este país estos mecanismos de un modo u otro. Para contar esta larga historia hay que remontarse a los tiempos inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sí, desde entonces viene todo. Año 1948. Entonces se firmó un acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido denominado UK-USA. Ese acuerdo, en el que también participaron Canadá, Australia y Nueva Zelanda, establecía que, mediante ese pacto, se pretendía seguir utilizando los mecanismos de espionaje electrónicos que se habían desarrollado con éxito durante la Gran Guerra. Hasta 1999 no se supo de la existencia de este acuerdo, cuyo objetivo era escuchar y espiar comunicaciones de todo tipo. Con la puesta en órbita de los satélites de comunicación civiles, el sistema adquirió una nueva dimensión. A consecuencia de la tecnología de la que disponían estos satélites, emergió Echelon. Gracias a este mecanismo se escuchan todas aquellas comunicaciones que se deseaban gracias a la transmisión de datos, en la que también funcionaban las antenas parabólicas de recepciones que los organismos militares de estos países tienen en muchas partes del mundo. Echelon funciona como un diccionario, capta todo aquello que interesa en un momento determinado y entonces la señal se fija, por ejemplo, en esa comunicación. Su capacidad es extraordinaria. Participan 120 satélites que registran cada hora más de 2 millones de comunicaciones. En 1999, el entonces ministro de Defensa de España reconoció que las antenas que existían en la base americana de Rota eran utilizadas para información y vigilancia. Las sospechas de que Echelon podría estar utilizándose en España vienen desde entonces. Se formularon varias preguntas en el Parlamento. En el año 2000 se recomendó y se reconoció que Echelon actuaba en España. La respuesta oficial del gobierno fue la siguiente: la adopción de medidas respecto a la vigilancia electrónica y a su fiscalización deben ser realizadas en un contexto internacional. Poco después, en septiembre de 2001, el Parlamento Europeo reconocía que Echelon se estaría utilizando en toda Europa. Se recomendó a los ciudadanos métodos de encriptación de sus comunicaciones por Internet para salvaguardar la privacidad. Significaba, está claro, que esa privacidad no existía. En todo ese tiempo hubo varios escándalos en los que apareció el fantasma de Echelon. Uno de ellos se tuvo que ver con la muerte de Lady Di en el año 1997. Gracias a informes desclasificados, se averiguó que Echelon había pinchado tanto su teléfono como el de su pareja, Dodi Al-Fayed, que falleció en el mismo accidente de tráfico en París. Las comunicaciones que se le registraron ocupaban transcritas más de 1000 páginas. No me dio ninguna orden judicial para que fueran pinchadas sus comunicaciones en Europa. Echelon también fue utilizado por el gobierno que posee el sistema con objetivos comerciales. La empresa europea Airbus iba a firmar un contrato por valor de 6.000 millones de dólares con el gobierno de Arabia Saudí. Echelon captó las comunicaciones y entregó la transcripción de las mismas a la empresa norteamericana Boeing. A consecuencia de ello, Boeing reaccionó y Airbus perdió el contrato. Existe documentación suficiente sobre varios casos similares. Gracias a las investigaciones contrastadas del estudioso Gordon Thomas, se averiguó que en junio del año 2000, el gobierno de España de José María Aznar llegó a un acuerdo con Estados Unidos para permitir a Echelon trabajar en España. A cambio, el gobierno de George Bush se comprometía a prestar los servicios de Echelon en la lucha contra ETA. Desde el año 2002, según estas mismas fuentes, Echelon opera en España. Y no solo Echelon, también Carnivore, un programa auspiciado por el FBI que espía los mensajes de correo electrónicos. Ni los unos ni los otros, nadie es inocente en la utilización de este tipo de mecanismos de escucha que plantean el dilema de siempre, seguridad contra privacidad. Lo sorprendente es que, según recientes encuestas, entre un 60 y un 70% de la población estaría dispuesta a permitir que las medidas de control recorten sus libertades y con ello se puede proteger la seguridad. En el año 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, varios gobiernos europeos desarrollaron mecanismos derivados de Carnivore. Esos mecanismos se llamaban OSEMINTI. Las siglas significan Infraestructura de Inteligencia Semántica Operacional. Para ambos mecanismos de comunicación a través de Internet que rebajaran el nivel de seguridad, era necesaria la colaboración de empresas que se dedicaran a esas comunicaciones. La respuesta fue positiva. Aceptaron esas empresas privadas. Todos estaban a favor. A unos porque les reporta enormes dividendos. A otros porque les reporta más poder. Y a los ciudadanos que les reporta.